De la Comisión Independiente por Juicio Político de la Masacre de Avellaneda. ¿Cómo estás, Nicolás? Aquí Matías. Buenos días, bien. Bien, bien, acá estamos. Buenos días. Bueno, queríamos hacerte una entrevista para contarnos un poco cómo fue el desarrollo del juicio del viernes en Comodoro Pi. Bueno, nosotros somos parte integrante con personalidades, organismos de derechos humanos y organizaciones de una comisión que se ha reactivado en los últimos meses, que busca de alguna manera poner a flote nuevamente el reclamo de justicia, que sea justicia sobre las responsabilidades políticas quienes tomaron las decisiones en la masacre de Avellaneda en el 2002. En ese marco se viene haciendo un conjunto de actividades, lo que vos decías, escraches, señalamientos a los responsables políticos y también acompañamiento a los familiares, a Alberto, a Leo, a Vanina, a los familiares de Darío y de Maxi, y a las declaraciones, los testimonios que se van incorporando en la causa, que es una causa nacional que está en los tribunales de retiro, y que más allá de la causa que digamos se dio en los tribunales de Lomas, donde fueron presos Franchotti, Acosta y cinco policías más con sentencias leves, en estos tribunales lo que se investiga es justamente a los funcionarios en aquel momento en el gobierno que tomaron la decisión y dieron las indicaciones a las fuerzas de seguridad a las fuerzas represivas para reprimir y hasta qué punto, ¿no? Esa represión. En ese marco, hasta ahora en todas las audiencias, nunca fue citado ningún responsable político. Entonces nosotros lo que estamos exigiendo, y en este marco lo que se hizo en este viernes, es incorporar nuevas declaraciones. Por ejemplo, el viernes declaró el intendente, quien fue el intendente Laborde, quien fue el intendente de Avellaneda el 26 de junio en el 2002, en donde él testimonió que había recibido llamadas de parte de Oscar Rodríguez, jefe de la CIDE del gobierno de Duhalde, también llamadas de Solá, Felipe Solá, gobernador de la provincia de Buenos Aires en ese momento. Y en esas llamadas le pedían que no se involucre, que no haga declaraciones, que no diga lo que estaban viendo, digamos, desde el municipio que queda justo sobre la avenida Pavón, frente a lo que fue todo el escenario de la represión. O sea que Felipe Solá estaba al tanto de lo que iba, de lo que iba a pasar. O sea, yo te Claro. pregunto, en realidad no sé qué, cómo está el secreto de sumario y eso también puede decir que en realidad también hay cosas que no se puedan decir, ¿no? No, en esto, digamos, es conocido porque es relativamente público, digamos, la situación que se viene dando, en donde, digamos, de alguna manera lo que se está tratando de incorporar a la causa son declaraciones que no son nuevas, pero que hasta este momento, digamos, en las causas, ya sea en el Tribunal de Lomas como en la causa nacional en retiro, que la lleva el juez Ariel Lijo, no se están teniendo en cuenta estas declaraciones. Y son las declaraciones que a nosotros nos interesan porque de alguna manera permiten llevar la investigación hacia arriba, hacia los responsables, hacia los funcionarios, digamos. Porque si no, estaríamos pensando solamente que hubo algunos policías que por motus propio, productos de la bronca del momento, salieron a disparar con plomo. Está bien. Sí, realmente las declaraciones que las primeras que hizo a ATN en el programa de los Leuco, Felipe Solá, su argumento era que lo habían cagado, digamos, básicamente, que realmente que solo que ellos no sabían que iban a reprimir y que bueno, que fueron enjuiciados los responsables y que él era bueno. Y una sarta de boludeces que no, uno no puede creer como la objetividad de la prensa argentina o la llamada objetividad entre comillas, crea ese discurso y lo reproduzca, ¿no? O sea, realmente con esto que nosotros nos enteramos del viernes, donde se claramente Felipe Solá realizaba llamadas al lugar para ir armando todo lo que iba a ser la represión, no se ha llamado a declarar, ¿no? Que también es uno de los argumentos de por cuál él era bueno, digamos, si no la justicia lo hubiese llamado a declarar. Completamente. Ese es el problema mayor que atravesamos y por lo cual, digamos, no vemos, digamos, el interés de parte de esta justicia en avanzar, en donde evidentemente hay una complicidad en decir, bueno, hasta acá se llegó con los responsables materiales, los policías que dispararon, uh-huh. y no, los funcionarios no tendrían, no pagan culpas por las definiciones que toman, ¿no? Que también lo vemos en otros sucesos, como los muertos del 2001 respecto de la Rúa, etcétera. Sí. Pero a nosotros particularmente con esto lo que nos interesa es que se pueda avanzar hacia las responsabilidades políticas, y para eso es imprescindible establecer el nexo en donde esa responsabilidad se pueda demostrar, por ejemplo, cómo los días previos no solo fueron las declaraciones periodísticas tratando de instalar un clima de guerra respecto del reclamo, un reclamo social, sino que además hubo, por ejemplo, preparatorias en el hospital de Avellaneda de camas para heridos y toda una cantidad de cosas que evidentemente fueron orquestadas, fueron planificadas, y que eso es lo que permitiría investigar, eso es lo que permitiría encontrar las responsabilidades políticas, digamos. Pero eso es lo que no se ha logrado avanzar en estos años, y por eso es esta lucha, ¿no? Y sí. También tratar de darle visibilidad en estos días. Okay, sí, realmente increíble. Yo lo ponía lo de los hospitales, no lo había escuchado, que los hospitales incorporaron camas para heridos para el 26 de junio, muy fuerte, realmente me parece muy fuerte. ¿Y querés contarme un poco cómo sigue, cuándo es la próxima audiencia o cuáles son las próximas acciones, scratches que van a realizar ustedes como comisión? Lo que respecta a las declaraciones y testigos, digamos, lo del viernes fue un poco lo que se esperaba en estos días, porque bueno, era de parte de quien era un funcionario de cierta relevancia en ese momento, y que por lo menos, digamos, si bien no es que aportó una cantidad, digamos, fundamental de información, sí, por lo menos los dichos ratifican lo que venimos tratando de señalar, y permitiría ahora hay que de alguna manera exigir al juez que tome algún nivel de definición respecto de si va a citar o no a declarar a quienes tenían responsabilidades como funcionarios, ¿no? Uh-huh. Así que en ese sentido, declaración no va a dar. Lo que sí va a haber es una presentación colectiva de una herramienta legal que se llama Amicus Curae, que permite, digamos, desde organizaciones, personalidades o colectivos, plantear la preocupación de en torno de que no se está haciendo justicia, y eso genera, digamos, un precedente, y eso lo vamos a estar haciendo las próximas, la semana que viene, no la otra, entre el 20 y el 21 de octubre. Lo vamos a estar haciendo junto con, bueno, los organismos, sindicatos, personalidades que hemos firmado este amicus, lo vamos a estar presentando en los tribunales. También de alguna manera planteando la preocupación al juez de que se expida respecto de esta nueva información y declaraciones que ha tenido en estos días. Ok, bueno, estaremos comunicándonos seguramente desde el Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, ese 20 o 21, bueno, porque venimos siguiendo el caso y además nos interesa que se haga justicia, la justicia real, donde los responsables políticos tengan un juicio y, bueno, y sean condenados en el caso de que la justicia los vea culpables, ¿no? Que es lo que en realidad es tan claro y parece que la justicia no lo ve tan así. ¿Va a haber algún scratch o los scratches que vienen van a ser sorpresivos como el de Felipe Solá? Lo de Felipe Solá fue sorpresivo porque también a nosotros nos sorprendió realmente que esté realizando una actividad pública en el marco de la universidad pública, y bueno, nos parecía, digamos, importante señalar su responsabilidad. Seguramente vamos a estar haciendo algunas otras actividades, digamos, eso se está organizando, no lo puedo plantear yo porque se está organizando en el marco de lo que hoy construimos, que es la Comisión Independiente por Justicia para Divi Maxi, junto a los familiares y organizaciones. Pero bueno, sí, estamos señalando la responsabilidad de Luis Genú, que actualmente, digamos, se desempeña como funcionario de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, digamos, si tiene su despacho y trabaja en La Plata, y sí. De otros funcionarios, como Aníbal Fernández también, que son candidatos muy llamativos, digamos, los dos candidatos principales a la provincia, Felipe Solá y Aníbal Fernández, digamos, responsables completamente impunes. Sí, no, y de hecho también a Fernández se le ha hecho scratch este año, si no recuerdo mal. Y y hace un mes y medio, cuando inauguró su local en la ciudad de La Plata, digamos, fuimos, un scratch es una manera de decir, digamos, lo que es básicamente señalar, refrescar, dialogar con toda la sociedad la responsabilidad que esa persona tiene y que tiene, además, está mencionado y vinculado en causas a las cuales nunca se presentó, más allá de que digan públicamente que están a disposición de la justicia. Sí, una forma de... un discurso, es un discurso fácil, digamos, de decir, yo no estoy acá, si me quieren venir a buscar la justicia puede venir. Claro, pero sí. La realidad es que nosotros hemos acampado 45 días en los tribunales de Loma en el marco de la causa en el 2006, en el marco de la causa por la donde termina preso Franchotti Acosta, y los tipos, mediante escritos, presentaron, digamos, excusas por las cuales, y por su fuero, ¿no?, como funcionario, presentaron excusas por las cuales no iban a ir a los tribunales a, a hacer ningún tipo de declaración. Entonces, digamos, hay un doble discurso que es triste, porque repite, digamos, nuestra triste historia en donde desde el Estado, digamos, se actúa impunemente, y parece ser que el pueblo, digamos, somos solamente convocados a votar, pero no podemos exigir justicia cuando los funcionarios, digamos, obran mal o son culpables de asesinatos. Así es. Bueno, Nicolás, muchas gracias por la comunicación, y vamos a seguir estando hablándoles y llevando adelante, bueno, todo lo que tiene que ver con el juicio de responsables políticos del asesinato de Kostek y Santillán. Muchas gracias a ustedes por difundir, por informar, y les mando un abrazo grande. Bueno, eran las palabras de Nicolás, de la Comisión Independiente por Juicio Político de la Masacre de Avellaneda. Y qué más decir que no dijo este chango, ¿no? O sea, es muy increíble cómo se maneja la justicia y cómo también los medios de comunicación amparan ese poder político que ahora una de los dos posibles gobernadores de la provincia de Buenos Aires que están disputando esa gobernación sean responsables directos de lo que fue la masacre de Avellaneda. Y algo que me dejó helado, lo del hospital ahí en Avellaneda, que recibió más camas para heridos, como algo que ya estaba planificadísimo, además, bueno, de la campaña mediática para justificar esa represión y bueno, un montón de datos que uno no puede creer cómo no han sido enjuiciados, ¿no? Un juicio realmente a esos responsables políticos.